Solo le han querido quitar a los jóvenes su lucha, su espíritu, su vida, pero no la música. Palabras contra balas. El Morralito. Lunes y viernes, de 7 a 8 de la noche. El gusto por unirse a Ser Radio. 10 años revolucionando tus oídos. La Voladora Radio. Hey, hey, banda, ¿cómo se encuentra en esta tarde noche? Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? Así es, como lo acaban de escuchar, el día de hoy tenemos un invitado. Pero carnal, por favor, ante todo vamos a agradecer a los compas de La Voladora, a nuestros patrocinadores, que por ellos que andamos por esta zona. Y de antemano, para que la banda de una vez empiece a calentar motores, pues que los vaya conociendo. ¿Qué te parece si te presentas? ¿Cómo están todos? Por aquí le habla Paul, vocalista de la banda Ernie. Un saludo para todos ustedes y los oyentes de la emisora Voladora. Así es, y nos puedes comentar un poco, pues, de qué territorio nos estás hablando. Ahorita me encuentro en Venezuela, en Punto Fijo, estaba Falcón. Y la banda reside. Y bueno, también me habías comentado antes de entrar al aire que realizaron una pequeña gira aquí por México. Sí, bueno, para los que no saben de la banda, en el mes de enero sacamos un disco nuevo, el tercero y nuevo disco. Entonces decidimos salir de gira a nivel por fuera del país. Y bueno, en el mes de marzo estuvimos allá en México, y visitamos diferentes ciudades promocionando la banda, el disco. Y bueno, para el mes de julio estaremos de nuevo por allá. Y para ustedes como banda extranjera, ¿qué tan difícil se les hace en ciertos momentos? Digo, ahorita ya no es la primera vez, pero en esos primeros inicios, el poder llegar a nuestro país. Sí, bueno, mira, somos una banda que ya tiene bastante tiempo tocando. Hemos tenido una trayectoria aquí bastante larga en Venezuela. Y bueno, mira, ya queríamos ir a otras fronteras, llevar la música a caras nuevas, a donde nunca nos hubiesen escuchado. Y bueno, decidimos ir a México porque es un país bastante grande, el rock and roll allá se escucha bastante, y nos pareció que era el país indicado donde debíamos ir. Y bueno, nada, difícil no es, simplemente buscar los contactos, conseguir y conocer gente allá y viajar. Y el hecho de dar a conocer su música, ¿los ponía nerviosos que como que la banda no conociera su música? Sí, bueno, claro, como toda banda tocando primera vez en un país extranjero donde nadie te conoce, bueno, imagínate. al principio los nervios de qué podrá pasar, pues, gustará o no la música. Y bueno, pero nada, siempre confiando en nuestro material, que tanto nos gusta a nosotros. Y bueno, pudimos transmitir esa vibra a todas las personas que nos vieron en ese mes de marzo. Y la banda fue muy bien recibida, muy buena receptividad por parte de todos los mexicanos. Y mira, la pasamos muy bien. Bueno, eso es lo principal, porque aparte, pues es una visión totalmente diferente la que se pueden llevar en una primera, ahora sí que en una primera vez que puedan estar, y pues ya las siguientes, ¿no? Y sobre todo el hecho de que quieran seguir visitándonos, pues creo que eso habla pues bastante bien. Claro que sí, vale, muy contento con la primera visita que tuvimos. Bueno, ansioso de volver a seguir con la promoción de la banda, y bueno, en julio estaremos por allá. Y visiten todas nuestras páginas web, que van a estar todas las fechas publicadas para que todos asistan a nuestros toques y bueno, conozcan nuestra música. Y bueno, ya que estás hablando un poco de sus páginas y aquellos sitios donde pueden alojarse, pues de una vez pásanoslos, ¿no?, para irle anotando. Claro, vale. Mira, pueden visitar nuestro MySpace, que es el myspace.com Ernie Band. Está el facebook.com/ErnieBand. Nos puedes seguir en el Twitter, @ErnieBand. Y puedes visitar nuestra página oficial, que es ernie.com.be.

En el próximo mes de junio el disco saldrá a la venta allá en México, en las tiendas Sunburst, Mix Up y librerías Gandhi. Entonces, bueno, ya que tendremos el disco en las estanterías, bueno, regresaremos para seguir con la promoción de medios del disco y de la banda a través de estos conciertos en vivo. Y bueno, llevaremos un videoclip para mostrárselos a todos ustedes allá, y bueno, esperamos que les guste bastante. Bueno, que imagino también el videoclip para toda la banda que lo quiera conocer en los diferentes sitios web, podremos checarlo, ¿no? Claro, por supuesto, apenas lo tengamos listo se lo haremos llegar. ¿Y les ha sido difícil, pues no sé, la elaboración de este videoclip, así de, somos buenos actores, como que no le hacemos tanto, ¿cómo más o menos para irlo imaginando? Bueno, sí, de actores no tenemos ese talento, pues, pero en el video vamos a tener actores profesionales, donde ellos van a actuar por nosotros. Nosotros más que todo estaremos tocando en vivo, la escena de la banda tocando en el video, y una que otra aparición en algunas otras escenas. Pero no tenemos que actuar en él. Habrá otro personaje que hará eso, la protagonista del video y el protagonista. Y bueno, nada, el video va a ser filmado dentro de 2 semanas en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Y bueno, en el mes de julio lo estaremos estrenando para allá a México. Órale, pues suena bastante interesante, y sobre todo para que nos hables cómo decidieron retomar el tema precisamente para elaborarlo, si tiene algún significado para ustedes, para la banda. Sí, bueno, el video es la canción, la número 1 del disco, que se llama Amarte va a verte mentirte, igual que el disco. Y bueno, el video trata sobre el contenido lírico de la canción, donde, como el nombre lo dice, son 3 historias en una, de mucho amor, odio y mentiras, en relaciones de pareja. Y bueno, el video está basado dentro de eso, de esas 3 palabras que te comenté. Y bueno, más que todo una sorpresa, cuando estén listos los podrán ver. Así es, y bueno, también para que nos adelantemos un poco y nos hables acerca de qué podremos encontrar en el material que la pueda adquirir la banda, digo, el diseño, qué imagen va a tener, cuántas canciones. Sí, bueno, el disco, como te comenté, ya está listo. En las páginas web que les comenté hace ratico, lo pueden conseguir, lo pueden descargar totalmente gratis. Próximamente en el mes de junio ya lo pueden adquirir en físico en las tiendas Mix Up, librerías Gandhi y Sunburst. Bueno, el disco tiene 15 temas. Todo el contenido lírico es de vivencias personales de los miembros de la banda. Fue un disco grabado en el mes de septiembre del año pasado, aquí en Punto Fijo, Venezuela. Y bueno, mira, un disco que muestra una evolución de la banda bastante notable, sin perder la esencia. O sea, ya todas las personas que nos han seguido desde nuestro primer disco escucharon este último y los comentarios han sido muy positivos. Y bueno, mira, por acá nos ha ido muy bien con él, y cuando visitamos allá su país en marzo también nos fue muy bien. Bueno, esperamos que este mes de julio sea 1000 veces mejor. ¿Y por qué fue que decidieron, o quizás sea alguna de las formas, dar a conocer la música, el que se descargara? Que digo, es totalmente diferente tener el material palpable, todo el diseño que conlleva, a pues tenerlo virtual, claro. Pero ¿cómo es que surge esto? Bueno, mira, así como hay personas que les gusta tener el disco en físico, hay otras que no lo necesitan, prefieren descargarlo para meterlo en su iPod y ya. Entonces, simplemente para complacer a toda la audiencia. A los que les gusta descargarlo, descargan, y los que lo quieren comprar, lo compran en físico. Y bueno, esto me llevaría como que a una cierta reflexión. Entonces, como que actualmente, ¿cuál sería la ganancia para un grupo? Mira, en esos aspectos ya la ganancia está en los conciertos. Llevar la música a todos lados para cuando te presentes tengas todos tus conciertos llenos de fans y seguidores. Como que aparte ese lado de ir a conocer, de saber que te están conociendo, como que es es lo bueno para el grupo, ¿no? Por ese lado. Claro. Porque digo, aparte, el hecho de que uno vea la presentación del grupo no quiere decir que hay mucha gente trabajando detrás de ellos, ¿no? La misma familia, los amigos que los apoyan, toda esta parte. Claro, vale. Claro, pero como te digo, la música, entre más personas llegue, mejor. ¿Y ha sido difícil este proceso de, pues, continuar con el proyecto hasta, ahora sí que hasta este punto? Claro, vale. Siempre, cada vez nos ha ido mejor a medida que vamos sacando, que hemos sacado discos nuevos. Y bueno, esta vez utilizamos esa manera de colgarlo en nuestras páginas web para que lo descargaran gratuitamente. Y mira, nos ha ido súper bien. Y como de esas experiencias que han quedado para el grupo y que dices, ay, pues igual a la otra lo hacemos canción o algo así, como cuál nos puedes decir. Mira, no te escucho bien, disculpa. Ah, pues de esas experiencias, pues a veces buenas, a veces malas, que quedan pues en las giras del grupo, pues no sé, alguna que quieras compartir con nosotros para que la banda los conozca. Bueno, ahorita no se me ocurre ninguna, pero sí hay muchísimas, porque como tenemos muchísimos años en este ruedo, y bueno, mira, no me viene a la mente alguna ahorita en particular, pero sí, vale, como si hay algún músico, alguna banda escuchándome, debe saber igual que tener una banda es una aventura. Y bueno, pasan muchas cosas divertidas, buenas, a veces malas, y nada, pero es parte de esto. Bueno, y aparte que, como lo mencionabas, ¿no?, cierta parte de estas vivencias van quedando en las canciones, en los materiales. Claro, por supuesto. Y que bueno, aparte de ello, pues ya es, uno tiene sus diferentes personalidades, ¿no? Entonces, cuando andan tristes, pues no sé, deprimidos, ¿cómo le hacen para animarlo, ¿no?, y que pueda, pues aquí en el show, que esté contento, que esté tranquilo? ¿Cómo es esa parte en una banda? Mira, nada, bueno, como en toda banda, en nosotros también, cada integrante tiene una personalidad distinta. Y bueno, cuando pasa eso que tú me comentas ahorita, yo creo que lo más, nosotros utilizamos los ensayos. Cuando ensayamos, todo eso se olvida y todos conectamos la vibra, y a tocar las canciones, y todos los problemas que hayan se olvidan en ese momento. No, pues sí, es totalmente diferente, ¿no?, el hecho. Y sobre todo porque, aparte, a veces los primeros fans son los vecinos, ¿no?, de donde están ensayando. Sí, bueno, a veces en nuestros ensayos hay seguidores, a veces los dejamos entrar, vengan, oigan un rato aquí lo que estamos tocando. Ah. Vienen y se divierten, y como a veces ensayamos a puertas cerradas porque estamos haciendo algo nuevo, qué sé yo, preferimos estar en privado. Bueno, y también para realizar todo lo que son las preparaciones, ¿no?, para una presentación, para una misma gira, que me imagino no debe ser nada fácil. Sí. Y bueno, por acá el tiempo va que vuela, ya nuevamente nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero pues bueno, enseguida regresamos, ¿te late? Sí, va. Claro que sí, recuerden que, aparte de ello, por acá les hacemos la atenta invitación para que puedan acudir a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Potzla, Ayapango, Estado de México, en el cual pues tienen una amplia variedad de postres, un ambiente tranquilo, música en vivo precisamente el día de hoy a partir de las 7 de la tarde, y bueno, para todos aquellos que tienen transporte, pues no se preocupen, pueden llevarlo debido a que tienen un estacionamiento, los precios accesibles, eso es lo más agradable. Ya saben, en este tiempo de crisis, pues El Ranchito Café les ofrece unos precios bastante accesibles para que vayan con el amigo, con la amiga, con la familia, con quienes ustedes gusten. Recuerden, una excelente atención y servicio para toda la banda con su gran variedad de postres. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Radio Comunitaria, XHESA. XHAMECAMEC 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio, Radio comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas. Ubicados en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Sueña, entre sueños, un sueño. Soñando que sueñas, se crean utopías. Soñando que sueñas, se rompen dictaduras. Sueña, entre sueños, un sueño. Luis Eduardo Cisneros Zárate. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte www.lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. ¿Quieres conocer un ejemplo de la mala distribución de agua que hay en México? Me llamo Jonathan Torres Medina. Para tener agua en mi casa hago, tengo que ir al agua allá abajo, a las llaves. Vengo, estoy con mi burro, tengo con garrafones. Tengo que apurarme porque si no voy a la escuela. Como mis burros no caminan, me voy rápido. Me levanto a las 6, a las 7 y me voy a las 8 de la mañana. Si deseas más información, participa en la caravana por el agua Seattle del 15 de mayo al 5 de junio en el suroriente del Valle de México. Consulta la página www.caravanaporelagua.org. Agua para el ambiente, agua para siempre. Rabia. Silencio. Lucha. Amor. La rabia, el amor y la lucha contra el silencio. La rabia, el amor y la lucha contra el silencio. Por tu nombre que me lee y ya no me escucha. Por el silencio que muere con la palabra. Por lo que fuimos y lo que seremos. Por nosotros. Por mí. Por ti. Luis Eduardo Cisneros Zárate. Luis Eduardo Cisneros Zárate. La rabia, el amor y la lucha contra el silencio. 11 de junio. Acto político. 12 del día. En la subprocuraduría de Amecameca, ubicada en la carretera federal México-Cuautla, kilómetro 58.5. 2 de la tarde. Presentación del libro. La rabia, el amor y la lucha contra el silencio. La rabia, el amor y la lucha contra el silencio. La versatilidad de ser un Lalo. Y Festival Político Cultural. Fundación Orfila Sejourné. San Francisco número 50, esquina con Victoria. Muy bien, pues ahí estamos de regreso con todos ustedes a través del 97.3 FM y a través de su página. Recuerden que se pueden contactar con nosotros al 97-852-52, cabina@lavoladora.net. Y bueno, cualquier duda, sugerencia, ahí a través del correo, a través de los teléfonos o donde ustedes gusten. Y bien, carnal, ya para ir finalizando, pues no sé, algo más que gustes agregar, que se me haya olvidado. Bueno, nada, que recuerden visitarnos al myspace.com/ernivan, buscarnos en facebook.com/ernivan y seguirnos en Twitter con @ernivan para que estén pendientes de todo lo que esté haciendo la banda. Y bueno, para que tengan información de las fechas el próximo mes de julio, que estaremos por allá visitando por segunda vez. Y bueno, nada, un saludo a todos los que nos están oyendo y a ustedes, gracias por el espacio. Y bueno, nos vemos en julio. Y recuerden que el disco va a estar a la venta en las tiendas Mix Up el mes que viene. Y bueno, esperamos que les guste el disco y hasta julio. Así es, pues ya lo estaremos esperando para conocerlos un poco más, el vivo, el show, que sea totalmente diferente. Y pues igual forma, para que también no nos olvidemos de ellos, el nombre de los demás integrantes. Claro, vale. Bueno, nada, yo soy Paul de La Voz, está Ricardo en la otra voz y la otra guitarra, Ronnie está en el bajo y está Roberto en la batería. Bueno, ya saben, en julio estaremos de nuevo por allá. Esperamos que vayan a todas nuestras presentaciones y no nos conozcan a todos. Y bueno, y el disco les encante. Así es, te agradecemos mucho el esfuerzo para contactarte con nosotros y pues de igual forma estaremos al pendiente para pasar por acá la información, las rolas. Y pues por nuestra parte esto ha sido todo, te lo agradecemos mucho y seguimos en contacto. Claro que sí, gracias a ustedes.